hiciste reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas, corazón, vaya, corazón. No me niegues tu reír. No te vayas, corazón, que sin ti voy a morir. Le canté, le canté, le canté.